fue atropellado por un vecino del barrio llamado Marcos Guillermo Cepeda. Mi hijo tenía 30 años, salía de trabajar del campo en el kilómetro 58. Él era un chico que salía, yo lo estaba esperando para tomar mate. A mi hijo resulta que no llegaba y se me hacía eterna la espera. Y en un momento llamo al padre preguntando qué es lo que pasaba, que mi hijo no llegaba a la casa. Él me dice que había salido ya de la del trabajo. Y bueno, a esto yo sigo la espera de mi hijo y no llega y no llega. Cuando después recibo, no sé si era 20 y algo de la noche, diciéndome que tenía que venir al hospital porque él tuvo un accidente. Cuando, como mi intuición de corazón de madre era que mi hijo ya no estaba y quién lo había hecho. Yo no sabía, para ese momento yo no sabía que esta persona había atropellado a mi hijo y lo dejó abandonado en la calle. Supuestamente él, dicen, porque yo ya te explico, no estuve ni en el lugar del accidente, ni fui avisada por nadie, no fui avisada ni por la autoridad del esposo, ni por nadie, por sacado de que mi yerno llegó y me dice que tenía que acompañarlo al hospital, no me dijo ni al Cuenca siquiera. Cuando doblamos, veo que vamos caminos al Cuenca, mi palabra era, mi hijo está muerto, como así lo fue. Y fui recibida por dos médicos. Donde ya mi hijo no estaba más. Mi hijo ya estaba sin vida. Esto ocurrió el 11 de junio. Mi hijo salió, no sé si a las 7 menos cuarto de la tarde de trabajar, porque yo no te puedo decir, porque él trabaja en un kilómetro 58 y yo estoy en el 400 San Esteban, que es mi casa donde yo residía con mi hijo, donde yo vivía con mi hijo. ¿El accidente ocurrió en el kilómetro 56, 57, debe ser algo así, bien no te sé decirlo. Un muchacho trabajador que tiene una familia, una nena de 8 o 10 años. 8. De 8 años, que venía de trabajar y que es atropellado por una persona que se da la fuga, porque lo que sucedió fue eso. Él venía, como todas las motos, a veces por la zona de la banquina, porque va más lento, y hasta ahora que están los rastros del accidente, es embestido en la banquina y es arrastrada la moto más de 50 metros, y por lo que vimos en las actuaciones policiales, el señor que lo atropella, Cepeda, abandona el lugar, porque según él, para como a los 2 kilómetros, sin saber qué le pasó, sin saber a quién atropelló o que no atropelló. Ahí en la declaración dice él que le saltaron los dos airbags y que paró, y que cuando le preguntaron no sabía de qué se trataba. O sea, que era lo mismo que hubiera atropellado, digamos, a un animal que a un ser humano. Ni cuenta se dio cuando tiene medio auto destruido. Lo segundo, que hay inconsistencias que no pueden darse. ¿Cómo puede una persona que le salta los airbags seguir 2 kilómetros más manejando? Tercero, luego, no, a mi entender, estamos trabajando o queremos trabajar con la Fiscalía para llevar adelante esto, y el pedido de justicia tiene que ver con el pedido de la celeridad de la justicia, ¿sí? Porque hay pruebas que todavía están sobre el asfalto, como el rayón de la moto al ser arrastrada, donde se demuestra, al contrario de lo que dice el croquis de la policía, que fue embestido en la banquina. Hablábamos hoy con la Fiscalía. ¿En un cruce de semáforo? No, en plena ruta, donde faltaban casi 500 metros para una entrada a un predio. Y bueno, nada, queríamos saber cómo estaba esta persona, si estaba alcoholizada, no estaba alcoholizada, bajo el efecto de algún estupefaciente. Se hace un examen con una pipeta que da negativo, donde no existen testigos, no sabemos si la pipeta realmente la sopló él. Luego se lo quiere llevar al Marcetti para hacer la extracción de sangre. Estoy hablando de las actuaciones policiales. Y literal, la actuación policial dice que lo atiende una enfermera que no quiso identificarse, diciéndole que no le iba a tomar la extracción de sangre si no tenían la orden de un médico clínico. Y que van al médico clínico, esto es uniformado, junto con el imputado, y que tampoco se quiso identificar a este médico clínico y que tampoco le quiso extraer sangre. Entonces, a nosotros nos suena muy... Está bien, será protocolo del hospital, que después de determinada hora no se puede extraer sangre, pero estamos hablando de un desacato, porque hay una orden judicial por la fiscalía para la extracción de sangre. Y luego que aparentemente se le extrae, por pedido de la fiscalía, un folículo, un cabello, un capilar, dice también delante de un testigo, y no se menciona el testigo. Y hay una firma en la actuación policial y dice testigo, no dice nombre ni apellido. Entonces, aparentemente hay una enfermera que no quiso identificarse, cosa rara, delante de un oficial no te querés identificar, un médico clínico y un testigo, ninguno de los tres aporta apellido para saber si realmente no se le podía hacer la extracción de sangre o no se le quiso hacer. Y después hay otras inconsistencias, como decía la mamá, se encuentra un guardabarro. Ahí habría que hacer una pericia a ver si corresponde o no corresponde a un vehículo que también estaba este señor que huye de la escena en abandono, en pleno campo, está con otra camioneta de un familiar y otras dos personas más a 2 kilómetros de distancia del lugar. Entonces, en lo propiamente, digamos, procesal, nosotros queremos que haya un cambio de carátula, ¿sí? Que no sea homicidio culposo de una persona que puede llegar a lastimar el día de mañana a otra persona que ya lo hizo hace 9 años, que también tuvo un accidente vehicular muy fuerte y que dejó con graves secuelas a una persona, y queremos que se cambie la carátula por lo que es el dolo eventual. Entendemos que no es un dolo pleno, que una persona quiere atropellar, que tiene la intención, pero sí que no tomó las precauciones del caso para justamente no acabar con la vida de otra persona. Porque si lo dejamos como homicidio culposo, estamos hablando de una persona que dice, ah, bueno, sí, yo realmente actué con impericia, con diligencia, pero sigue. No se toma más recaudo, lamentablemente, que es. Creo que tendría que aprender la lección de ver en qué condiciones estaba él conduciendo, bajo qué efecto conducía. Y eso nosotros pedimos a la fiscalía que actúe, ¿de acuerdo?, con diligencia. Actualmente esa persona está en libertad, tuvo que pagar una multa. No sabemos nada porque ya te, como te expliqué, nosotros como familiares en ningún momento fuimos citados para nada, ni para levantar la moto, ni para ver lo que pasó, cómo fue el accidente. Nada, fue la policía, él y lo que la policía quiso poner. Porque nosotros no sabemos nada. La realidad, claro, es esa. Queremos decir que lo que salió publicado en un momento en otro matutino de acá de la ciudad es el informe policial. No es ni siquiera la fiscalía ni nada. En la declaración no se le pregunta si iba acompañado de alguien, si no iba acompañado. Aparece en una de las actuaciones policiales un testigo que dice que él estaba con otras dos personas, por lo menos en, la, en el vehículo de adelante. No se le hace ningún tipo de pregunta. Se lo deja en libertad. ¿De acuerdo? Y se intenta, creo que, llevar todavía con esa carátula. Por eso estamos del lado de la fiscalía, la dejamos actuar, por supuesto, la fiscalía con sus tiempos, pero la familia pide eso. El pedido de justicia, que no se haga un pedido ya abstracto, ¿no?, de tantos lugares que se pide justicia, sino que en este caso justicia sea celeridad de las actuaciones, búsqueda de antecedentes. Bien. ¿Conocen a la persona? ¿Se comunicó en algún momento con ustedes? ¿Quién? La persona que... El imputado. El imputado, sí, tú no te digo de que el día lunes, para mal de todo lo que me estaba pasando, tuvo la... No sé, la verdad es que te digo... No sé cómo, de qué forma tratar de entender que no me... No podés... Si hiciste lo que hiciste, me vas a mandar un mensaje poniéndome, Normita, lo siento mucho, y no sé qué otras cosas más, que fue para romper más, terminar en una crisis de nervio total yo. Porque yo sentí que se estaba burlando de mí. Sentí como madre, no, yo te puedo, no sé, me podés decir cualquier cosa, pero no me hables. No estoy en condiciones de recibir ese mensaje. Eso es lo que a nosotros nos demuestra de que no hay un arrepentimiento pleno y que esto se puede volver a repetir. Vuelvo a decir, digamos, son pocas las actuaciones hasta ahora, porque esto pasó el domingo pasado. Lo poquito que vimos son estas incongruencias, testigos que no dan los nombres, personal hospitalario que no quiere hacer extracción de sangre. Luego, aparentemente, algo último se hizo y se envió a La Plata. Estamos a la espera. Y, por supuesto, estamos a la espera de lo que haga la Fiscalía. Pero, por otro lado, ayer hubo un acontecimiento que es bastante grave también, ¿de acuerdo? La gente, previendo y un poco exigiendo lo que corresponde, se acercó al destacamento de Los Pozos, los amigos, los familiares, los vecinos, en reclamo de justicia, pacíficamente como corresponde, y realmente dejó mucho que desear la actuación de la policía, que yo entiendo que tendrá también sus protocolos y que tendrán también su forma de actuar, pero si va la madre a hablar con el comisario, digo, lo más humano es invitarla a ingresar al destacamento, ofrecerle una silla, hablar y preguntarle por qué estaba ahí, qué es lo que le parecía, qué es lo que quería hacerse notar. Porque nuestra idea es hacernos notar para que haya justicia, para que esta persona no crea que ni siquiera puede reconocer el grave hecho que ha hecho. Y sin embargo, bueno, la respuesta fue otra. La respuesta, al final terminó todo mal, todo desbandado, hubo gases lacrimógenos, balas de gomas. Norma, ¿vos estuviste sí, ahí? Sí, yo estuve. Contanos bien cuándo fue el día de ayer, en qué horario, ustedes fueron de forma pacífica, ¿no? Nosotros fuimos como te estoy explicando, yo no estoy acostumbrada a estas cosas porque nunca, jamás, de lo jamás pensé llegar a esta instancia. Pero tuve que hacerlo para que esto haya, se sepa cómo es la verdad. Porque todos están diciendo una cosa, pero la verdad no la hay. ¿Verdad, doctor? Creo que no la hay. Estamos en la búsqueda de la verdad. Estamos en una búsqueda de la verdad. Yo lo único que sé es que esta persona está libre. Que él está tranquilo en su casa. Yo quiero justicia por lo que pasó con mi hijo. Quiero saber la realidad de cómo fue las cosas. No que haya más encubrimiento en nada. Las cosas como son y bien. ¿Al destacamento? Se hizo para juntarnos e ir en una marcha de silencio. En silencio pidiendo justicia, nada más. Allá llegamos, como madre fui yo la que le dije lo que sentía, la bronca, la indignación que tenía por la pérdida de mi hijo y esta persona estar libre, nada más. Ni una respuesta. La respuesta que ellos tenían era que ellos no tienen nada que ver, que teníamos que ver, antes de ir allá, teníamos que haber venido a Fiscalía. Esa fue la respuesta, única respuesta. Vos preguntabas quién era el comisario, quién era el que hablaba, quién era esto. No tenían ni una identificación, eran uno más con una ropa puesta. Claro, es decir, nosotros en realidad no es que uno quiera hacer una denuncia porque cree fehacientemente que hay una mala actuación de la justicia o de la policía, en absoluto, ¿de acuerdo? Somos gente de derecho y queremos justamente que la justicia se pronuncie, pero sí, justicia. Queremos acompañar de alguna manera el procedimiento cuando el procedimiento no se está cumpliendo. Lo que se fue a buscar ayer eran respuestas de por qué no se estaba cumpliendo con el procedimiento. Respuesta que le tiene que dar el destacamento de Los Pozos, porque donde fueron hicieron las primeras actuaciones, donde hace la pipeta de alcoholemia, si realmente estaba el testigo, si no estaba el testigo. Entonces, lo que dice la señora de que la atiende personal policial que no se identifica, que es un funcionario público, que lo menos que puede ser, digamos, mínimo, es la empatía con una persona que está atravesando semejante dolor. Entonces, esa fue la idea de acercarse, de la pueblada, ¿de acuerdo? Por ahí salió en algún medio que habían comenzado con pedradas, esto y lo otro. Yo no estuve, pero tengo testigos que desmienten eso, porque fue totalmente pacífico, eran familiares, eran amigos, estaba la hija, ¿de acuerdo? No era esto un acontecimiento político, ni mucho menos. Eran personas que querían hablar con, justamente, un día feriado. ¿Cómo lo mandó la Fiscalía? La Fiscalía estaba cerrada. Esto pasó el domingo y la gente estaba indignadísima. Quería respuesta. Entonces, simplemente hablar con el comisario, con la gente que estuvo ahí, para que le explicara eso. ¿Cómo habían encontrado a su hijo? ¿En qué condiciones se encontraban las cosas? ¿No quieren hablar? Perfecto, pero expliquen. No, no podemos hablar por procedimiento, porque la ley nos impide, por el protocolo policial, por lo que sea. Pero no reprimir. Es decir, ¿cómo termina esto? Desbandada de la gente, huyendo, corriendo, por balas de goma y gases lacrimógenos. Huyeron gases lacrimógenos y balas de goma, ¿no? Sí, ya no estaba. Sí. Entonces, ese es nuestra... Sí. ¿Por qué estamos acá? Pues un poquito para que esto se haga visible. Y para que la justicia se dé cuenta de que tiene que actuar sobre una persona que ya atropelló otra vez, que está totalmente en este momento como creyendo de que va a salir todo como la vez pasada, homicidio culposo, no pasa nada, lo arreglamos con plata y se acabó. Y me parece que se tiene que hacer una pericia de cómo estaba esta persona y no dejar pasar tiempo, ¿de acuerdo? Hablábamos hoy en la fiscalía y bueno, la verdad que... tenemos que nosotros ahora pedir la pericia accidentológica de forma privada, porque sabemos que la fiscalía va a tardar 2 o 3 meses en pedirla, para entonces las huellas sobre el asfalto quizás estén hasta borradas. Entonces, esa celeridad la pedimos en virtud de que hay una vida que se perdió y hay una familia que está detrás de esa vida. ¿Cómo explicarte? Hijo de un excelente hijo, hermano, tío. Mira, no tengo palabras para decir. Era algo maravilloso. Compañero, amigo de los amigos, tío, padrino, mi hombre de la casa, como yo digo. Me arrancaron el hombre de mi casa. Me arrancaron la fuerza de vivir. Me arrancaron todo, era la unión de la familia, era todo para mí. Era esperarme, era estar con su sobrina, vivir para su sobrina, para su hija, para todo. Él no tenía palabra nunca tenía una palabra mala, él siempre estaba atento a todos nosotros, a todos. Hermano, padre, madre, a pesar de que nosotros estamos separados, él era a veces el que nos unía a compartir una mesa o muchas cosas. Mi hijo, un gran hombre, un gran compañero, no te puedo explicar, algo sin... ¿Tienen pensado el día de ayer, como hicieron una movilización pacífica, volver a realizarla en caso de que sean... Mira, te digo la verdad, yo no me gustan esas cosas. No soy persona de esas. Pero sí lo tendría que hacer. Claro, que queremos dejar claro que digamos, nosotros estamos acompañando a la fiscalía. Que está a cargo de la doctora Pipo, que la verdad que es una excelente profesional, que yo he trabajado en muchas causas en su agencia fiscal, es algo irreprochable, ¿no? Vamos a dejar de trabajar a la fiscalía, por supuesto. Nada que decir tampoco de los funcionarios policiales, que en realidad uno conoce su labor que hacen y que trabajan bien. Y queremos decir que lo que pasó ayer fue simplemente una acción, una respuesta que a veces uno necesita también que le den. Y generar algo porque notamos que por también por lo rápido que sucedieron las cosas, pero parecía que faltaba más todavía. Creemos que la justicia va a actuar, ¿de acuerdo? Que va a salir adelante el verdadero delito que se cometió, por llamarlo de alguna manera, se haya querido o no, por eso hablamos del cambio de carátula a dolo eventual, confiamos plenamente en que la Fiscalía va a actuar como siempre actuó, con celeridad, con diligencia, y que va a llevar adelante esto, y que el personal policial va a aportar lo que tenga que aportar, así como también hacemos un llamado a testigos, personas que hayan estado ahí, para que nos acerquen a la Fiscalía número 2 de la doctora Pipo, o a nosotros mismos, todo tipo de datos que nos sirvan. Y creemos que no va a ser necesaria otra marcha, pero siempre y cuando las respuestas empiecen a aparecer, que esto no quede simplemente como un accidente más y una vida más que se perdió y bueno, fatalidad de la vida. Creemos que no, que se tiene que tomar conciencia, y quizás el imputado ahora tenga que pagar por los daños que ha hecho en su momento y que salió exonerado, y que tenga que pagar ahora por lo que hizo.